Bueno, ahora Fernando, ¿qué tenemos? Los ZZ Top. Sí, lo tomamos el boleto para Estados Unidos. Y bueno, los ZZ Top, grupo musical de Estados Unidos, formado en Houston, Texas, en 1970, e integrado por Frank Beard en la batería, Billy Gibbons, voz y guitarra, y Dusty Hill, bajo, voz y teclados. Es tal vez el trío más longevo de la historia del rock and roll y sus integrantes se han ganado un merecido lugar de honor en dicha historia a modo de banda de blues de la era espacial. Sí, es una banda de hermanos, no estoy seguro si son tres o dos hermanos. Tres, ahí pero está. No, no son hermanos, son... Yo veo que son muy parecidos, que tienen la barba y muy parecida. Usaron ese estilo, dejarse la barba, eso que los diferenció y fueron una especie de... De adelantados en esa moda que ahora, hoy en día, está tan en boga. Bueno, disculpen la ignorancia, no sabía que no eran hermanos. Lo que pasa es que se parecen mucho con esa típica barba que usan esos músicos de esta banda estadounidense Z-Top. Seguimos. Desde los 80, Z-Top es el único grupo que ha afrontado seriamente el compromiso de envejecer en un mercado de el rock and roll que comercia siempre con la moneda de la juventud. A tal capacidad de permanencia ha contribuido sin duda la imagen que Gibson y Hill idearon para el grupo cuando sus integrantes apenas alcanzaban los 30 años de edad, una imagen en la que la nota más destacada son unas largas barbas. Dada la ingente cantidad de trabajos editados por esta banda a lo largo de su historia, se mencionan tan solo aquellos que han sido más relevantes. El primero es un LP de 1973 titulado Tres Hombres, que hacía el número 3 de su producción por aquel entonces. Hay quien opina que este ha sido el mejor álbum de toda su carrera. Y bueno, para ir entrando en lo que es la música de los ZZ Top, escuchamos precisamente de ese disco las canciones Waiting for the Bus y Jesus Just Left Chicago. Vamos a esas canciones. ¡Vamos! Right on. Tremendo temas de los ZZ Top. Realmente está muy buena esta banda ZZ Top. Seguimos con la historia. Cuando alguien preguntó a Gibbons qué podía hacer un guitarrista para mejorar su técnica, su respuesta fue que saliera a la calle y comprara un álbum llamado The Sound of the Drags, una grabación que recogía el peculiar sonido de las carreras de coches y que absorbiera todo el cálido sentimiento que emitía ese disco. El éxito de Eliminator, este álbum editado en 1983, se basa precisamente en haber sabido captar ese cálido sentimiento, tanto que el LP ha pasado a formar parte de la historia legendaria de rock and roll, junto con el coche, las chicas, los videos, los 10 millones de copias que de él se vendieron. El truco que descubrieron fue simple pero asombrosamente efectivo. Truncaron el sonido de guitarra, hicieron más dinámico los coros y desterraron cualquier tipo de abarrotamiento rítmico. Escuchamos de ese otro gran disco las canciones Jim Are You Loving y Got Me Under Pressure. What you got is us. Temazos de ZTAO. Continuamos con la historia. Tiene la palabra Dante, Edgardo, mi hermano. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Realmente suenan y suenan los ZTAO. Profesional el sonido. La banda de blues, rock and roll. Tremenda banda de tremenda trayectoria. Hizo muy bien elegir esta banda, Dante, que usted elegí. Viste que a medias repartimos las bandas que elegimos. Yo elegí Orilla Urbana, está. Usted eligió ZTAO. Y yo elegí también a Delfines. No es ningún descubrimiento porque los ZTAO son. Es realmente tremenda banda ZTAO. Una referencia del rock blues. Sí, la verdad. De todos los tiempos. Ahí va. Continuamos con la historia. ZTAO ha sido influenciado por varias agrupaciones y guitarristas, tanto de rock, blues y hard rock de los años 60 y principios de los 70, como Cream, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, B.B. King, The Doors, Jeff Beck, John Lee Hooker y The Who, entre otros. A su vez, ellos han influenciado otras bandas como Guns N' Roses, Blues Traveler, Buck Cherry, The Black Crowers, Steve Ray Vaughan, gran bluesero, John Spencer, entre tantos otros. Ahí me nombró unos maestros del rock and roll, de la música rock, Edgardo. No los voy a nombrar porque ya se me pasó la lista y no la veo, pero un montón de bandas me nombró que me gustan con locura a mí en lo personal. Seguimos con la historia de ZTAO. La banda que este año cumplió, 50 años de recorrido sin parar. Nunca tenía pensado festejar ese medio siglo de éxitos mantenidos. Siempre su integración inicial que los ha catapultado como el power trio más longevo de la historia del rock, pero la pandemia ha derivado planes por todo el mundo y los ZTAO no fueron ajenos a esto. Volverán pronto a hacer sus giras y a seguir rodando rodando al son de riff y esa fuerza que los caracteriza. Bueno, nos despedimos de esta bandaza. Gran banda de Estados Unidos, la verdad que me gusta mucho. Como bien dice la historia, hard rock, blues, rock and roll. Los ZTAO, que han estado aquí hoy en Rock del Río. Nos despedimos, decíamos, con las canciones La Grange y I Gotta Get Paid. Vamos con esos temazos de esta gran banda estadounidense, ZTAO. Vamos. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. We'll be right back.